Conectados. Sintonízate. Empezamos las 12:43 del día 14 de febrero. Hoy es día de San Valentín. Buenos días, Irene. Buenos días a todos los oyentes, buenos días a ti, Borja, y bueno, feliz San Valentín. Bueno, como avisamos en el programa pasado y en el blog, Sintonizados ha cambiado de horario y ahora en vez de ser un programa semanal, será quincenal. Así podremos anticipar con más antelación y preparar pues mucho mejor los contenidos de los próximos programas. Y bueno, el próximo programa, recordad que será dentro de 2 semanas, entonces. Bueno, el programa de hoy, como decía antes, viene bastante cargadito como motivo del día de San Valentín. En mi sección de historia vamos a hablar de, bueno, un poco de anécdotas y líos amorosos de personalidades históricas, famosas, populares, como pueden ser León Trotsky o Joseph Stalin. Y bueno, va a haber un poco de todo, también va a haber una... vamos a hablar un poco de Pocahontas y luego tocará la sección de música y cine de Irene. ¿De qué va a ir hoy, Irene? Bueno, pues hoy hablaré de varias cosillas, de los Goya, que van a ser el 19 de febrero. Hablaré también sobre el Oso de Oro y el Oso de Plata, el Festival de Cine de Berlín. Y bueno, hablaré también de alguna serie y hoy he traído pues algunas canciones de Adam Lambert para la sección de música, de algo nuevo que escuchar. Así que nada, por hoy esto es todo lo que vamos a tener en Sintonizados. Sí, os recordamos que podéis opinar en nuestro blog www.olvidaloquedije.blogspot.com. Casi lo digo mal otra vez. Muy bien. Y bueno, también podéis llamar al programa, ya sabéis. Sí, podéis llamar al programa. El número es 91554-5400 y pedís que os pongan con radio. Os lo repito, 91554-5400. Y tenéis que pedirle a la mujer que os va a contestar el teléfono que os pasen con radio. Bueno, pues como todos los días ya sabéis que emitimos desde Onda Mayor la radio de la Residencia Chaminade y ahora comienza Sintonizados. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de historia. Vamos a empezar con León Trotsky. Trotsky, bueno, muchos de vosotros ya sabéis quién es, pero voy a hacer una pequeña introducción de quién era. Era un ruso muy, muy famoso del siglo XX. Trotsky estuvo inmerso en todo lo que fue la Revolución de Octubre de 1917. Era un comunista convencido. Fue el líder del Ejército Rojo durante la Guerra Civil Rusa, del año 18 hasta, de 1918 a 1921. Y bueno, la Revolución Rusa empezó a derivar un poco desde la muerte de Lenin en algo cada vez más burocrático, cada vez más dictatorial. Subió al poder Stalin y bueno, Stalin y Trotsky no se entendieron para nada. Y Trotsky al final tuvo que escapar del país. Primero le desterraron, luego directamente se fue del país, se fue de la URSS. Y bueno, consiguió asilo en México. Y bueno, aquí vamos a empezar a hablar del primer tema de hoy, de cómo Trotsky murió, bueno, fue asesinado a costa de un comunista español que se llamaba Ramón Mercader. Bueno, esta historia a mí me la explicó mi profesor de historia, segundo bachillerato, al que tengo que mencionar. Comenzó la explicación con la frase «Cherchez la femme», que en francés significa «busca a la mujer», «busca a la mujer». Y bueno, se podría decir que la vida de León Trotsky es de auténtica película. Es una vida muy curiosa, pero de película. Está llena de espías, de agentes secretos en todas las esquinas. No se podía fiar de nadie. Trotsky acaba refugiándose en México junto con su mujer en una casa con una seguridad impresionante porque tenía miedo de que Stalin y todos sus seguidores le matasen. Él sabía que Stalin iba por él, por mucho que ya estuviese en México. Bueno, Trotsky había fundado la Cuarta Internacional, era un escollo para Stalin y por eso se refugió en México. El caso es que allí, para intentar matar a Trotsky hay un entramado complicadísimo y al final Stalin decide que hay que matar a Trotsky desde dentro, desde el lugar donde Trotsky se escondía. Y bueno, os preguntaréis eso, ¿qué tiene que ver esto con San Valentín? Pues mucho, porque el artífice de toda esta trama fue, como hemos dicho, un comunista español, Ramón Mercader. Era estalinista, comunista estalinista, que enamoró a una exsecretaria de Trotsky. Y gracias a esta exsecretaria consiguió entrar en su casa y matar a Trotsky. Voy a repetir esa frase que dice mi profesor de historia, Charles Lefebvre, que me encanta. El caso es que Ramón Mercader era un comunista, hijo de madre comunista, que desde pequeño apuntó alto en el papel como agente secreto. Stalin lo que quería era infiltrarle dentro del círculo de confianza de Trotsky, pero para eso, obviamente, necesitaba un nexo con Trotsky, para ganarse la confianza de Trotsky. Entonces ahí apareció Silvia Eichlov, una trotskista convencida, muy cercana a Trotsky porque había sido su secretaria. Y todo estaba planeado. Ramón Mercader se convirtió, cambio de identidad, Ramón Mercader, se puso un nombre francés y se convirtió en un rico estudiante belga, hijo de un diplomático. Era rico, muy generoso, era muy simpático, era como el hombre perfecto. Este cambio de identidad era para seducir a Silvia, pero ¿cómo se encontraron Silvia y Ramón? Se encontraron en París, pero con la mediación de una amiga de Silvia, Gertrude, que también era una agente secreta estalinista, con lo cual no te podías fiar de nadie en aquella época. Ahora vamos a escuchar unas declaraciones de que, bueno, Silvia no conocía las verdaderas identidades ni de su amiga ni de su futuro novio, y ahora vamos a escuchar cómo funcionaba este tema de las identidades, cómo se cambia de identidad Ramón Mercader. Era un camarada trotskista americano y enseguida llegamos a ser amigas de él, hasta el punto del que ya no nos separábamos. No nos separábamos de él. Un día ella me habló de un hombre que había ido a verla, con un enorme ramo de flores. Ella pasó la noche con él, me telefoneó por la mañana para contármelo. Entonces él se convirtió en una especie de compañero. Silvia y Ramón empezaron a vivir juntos. Y bueno, yo salía con ellos siempre, estábamos juntos. Y bueno, Ramón Mercader era como el perfecto gentleman. Se interesaba por Silvia, le prestaba mucha atención. Y naturalmente ella se enamoró de Ramón. Ramón tenía muchísimo dinero, invitaba a todo el mundo, les llevaba a salas de fiesta, salía a bailar. Tenía muchas facilidades en una vida llena de lujos. Respecto a sus idiomas, su francés era impecable, su inglés era perfecto, era un inglés americano. Y nunca dijo una sola palabra en español. De hecho, se enfadó un día que hablábamos de Picasso. Era como que de pronto tenía ganas de decir algo que no podía decir. Y eso le puso muy nervioso. Parecía que hubo un momento en el que él habría querido ser otra persona, pero no podía permitirse ese lujo. Nunca se permitió ser el mismo delante de nosotros. Y nunca mencionó absolutamente nada de España. Para penetrar era una operación muy, muy importante. Y durante mucho tiempo preparaban esta operación de penetrar en el circuito de Trotsky. Silvia me contó que la reacción de Ramón tras el atentado de Siqueiros, ahora vamos a explicarlo, fue tan extraña que ella se quedó muy asombrada. Ella cogió sus propios papeles políticos y los tiró por el váter, porque no sabía, no entendía por qué Ramón había reaccionado de una forma tan violenta. Y se preguntaba por qué. Pero claro, después, con los años, ella lo entendió. Ramón se había dado cuenta de que el próximo era él. Bueno, vamos a explicar esto, lo del atentado, esto del final. Ramón Mercader, bueno, consiguió finalmente ir a Ciudad de México con Silvia, donde se escondía Trotsky. Y... bueno, Silvia cayó enamorada de Ramón y no sospechaba nada. Este ejecutaba su papel a la perfección y, bueno, como ha dicho Borja, pues por fin viajaron a la Ciudad de México juntos y Silvia iba a ver a menudo a Trotsky, y ya que Trotsky tenía un servicio de seguridad muy eficaz. Bueno, Borja, si quieres explicarnos lo del atentado que sí, hemos escuchado al final, bueno, del vídeo. Ramón, digamos que consiguió saltarse todas esas normas de seguridad que tenía Trotsky y, bueno, finalmente él lo que consiguió era unos papeles del mapa, del plano de la casa de Trotsky. Entonces cedió estos papeles a unos mexicanos estalinistas para que estos mexicanos estalinistas atentasen contra Trotsky. Un día fueron a la casa de Trotsky e intentaron matarle, pero fue un intento de asesinato fallido, y a este atentado se refería en las declaraciones Ramón Mercader. Él sabía que si estos mexicanos fallaban, el siguiente en intentar asesinar a Trotsky iba a ser él. Ahora vamos a escuchar unas declaraciones sobre cómo era el cuerpo de seguridad de Trotsky. Trotsky dijo que tarde o temprano van a matarme. ¿Cómo yo, un individuo, voy a conseguir contener las intenciones de todo un Estado? Nosotros nos encargamos de la vigilancia en las noches. Los guardias estuvimos ahí varias noches, varias semanas. Eran miembros de la Liga Comunista Internacionalista, maestros, panaderos, obreros de la construcción, básicamente, que son los primeros que forman sus guardias. Nosotros estuvimos ahí hasta que fuimos sustituidos por una guardia de compañeros norteamericanos, dado que se consideraba peligroso que militantes de la Cuarta Internacional estuviésemos en esa actividad y en contacto personal con León Trotsky. Cualquiera que quisiera visitar a Trotsky tenía que estar registrado y tener referencias de otras personas de confianza. En resumen, no podías entrar y decir quiero ver a Trotsky. Necesitabas ciertos papeles. Bueno, el caso es este, que Trotsky tenía una seguridad muy importante, pero Ramón consiguió saltarse esta norma. Cuando Silvia, la exsecretaria de Trotsky, le visitaba a Trotsky, Ramón se quedaba afuera esperándola, como si no le interesase en absoluto lo que podía ocurrir en esa casa. Mostraba mucho desinterés y así no suscitaba sospechas. Además, dentro del plan de Ramón también estaba el hacerse amigo del cuerpo de seguridad. Como tenía un cheque en blanco por parte de Stalin para gastar todo el dinero que necesitase, pues invitaba a todo el cuerpo de seguridad a salir, a bailar, a beber. Entonces también se ganó la confianza de estos. Y bueno, finalmente un día entró en la casa de Trotsky con mucha facilidad, con el pretexto de que Trotsky le revisase un artículo que había escrito. Ramón le encontró en el jardín y los dos se fueron al despacho del general soviético. En el despacho, sentado en su silla, León Trotsky se colocó sus redondeadas lentes y se puso a leer el artículo. Entonces Ramón le golpeó la cabeza con un pico de alpinista. Para colmo, aunque le había abierto la cabeza, Trotsky pudo reaccionar y se rebeló contra Ramón. Bueno, Trotsky gritó y los guardias llegaron. Trasladaron a Trotsky a un hospital donde murió pues porque tenía demasiadas heridas muy graves en la cabeza. Murió Trotsky asesinado de la noche a la mañana porque habían premeditado. Bueno, ¿qué ocurrió después? Pues Trotsky murió en el hospital y Mercader, le dieron una paliza, fue interrogado y acabó en la cárcel. Silvia, obviamente, estaba devastada porque, aunque estaba cegada de amor, su mentor, la persona a la que más admiraba, había muerto por su culpa. Y, Trotsky era una persona que tenía repercusión en todo el mundo. Así que la mujer estaba devastada. Pero bueno, si queréis saber más de todo esto, pues pondré los vídeos que encontré por internet, las fuentes donde conseguí esta información, en el blog www.olvidaloquedije.com. Y vamos a pasar ahora a cómo León Trotsky tuvo un affair con Frida Kahlo. Sandunga, mamá, por Dios. Sandunga no sea. Bueno, todo comenzó cuando Trotsky buscaba exilio para protegerse de los estalinistas. Él estaba en Noruega y sabía que intentaban matarle y necesitaba un país más lejano, más lejos de la URSS, donde esconderse. Ni Estados Unidos, en aquel momento, estamos hablando de la década de los 30, en el año 36, 37, ni Estados Unidos le daba exilio en aquella época para no meterse en líos con Stalin, porque la Segunda Guerra Mundial estaba ya cerca no querían líos con la URSS. El caso es que Diego Rivera y Frida Kahlo eran pareja, y mueven hilos, le piden a Lázaro Cárdenas, el presidente de México, que le conceda asilo político a Trotsky. En esta época el gobierno mexicano se caracterizó por dar mucho asilo político a varias personas. Así que Trotsky llegó con su mujer a México y Frida Kahlo les cedió una de sus casas familiares. Trotsky estuvo viviendo ahí con su mujer más de 2 años y ahí surgió la pasión entre Trotsky y Frida, una pasión secreta desde su llegada a México, y duró 6 meses. Oyentes que se acaban de incorporar ahora a Sintonizados, hemos empezado hablando de historias un poco de amor, ¿no?, relacionadas con este día de San Valentín, y hemos empezado hablando de Trotsky, ¿no?, de cómo murió Trotsky gracias a que un español, Ramón Mercader, pues consiguió enamorar a una de sus exsecretarias y le mataron. Y ahora vamos a hablar de una de las historias de amor de Trotsky, ¿no? Vamos a hablar de su mujer y de Frida Kahlo, ¿no?, de su affair con Frida Kahlo. Eso es. Bueno, comentábamos que Frida Kahlo le cedió su casa a Trotsky cuando este llegó a México y tuvieron un affair que duró 6 meses. Que, este affair también se ve influido en que el marido de Frida halagaba a Trotsky. El marido de Frida era trotskista, coincidían en ideas. Así que su interés el interés entre Trotsky y Frida rápidamente se convirtió en un affair. Pero bueno, Frida Kahlo, entre que estaba un poco desequilibrada sexualmente, acabó cansada de Trotsky. De hecho, le acabó llamando el hombre viejo. Rompieron y Frida le regaló a Trotsky uno de sus autorretratos más famosos. Autorretratos de ella. Un autorretrato de ella misma. Pero Trotsky, cuando se mudó y dejó la casa de Frida para cortar definitivamente la relación, dejó el cuadro allí, en la casa de Frida, como síntoma de que se acabó lo que se daba. También hay que decir que la relación acabó un poco porque la mujer de Trotsky descubrió su affair con Frida y le dio un ultimátum. La mujer de Trotsky le dio un ultimátum. Todos sabemos lo que es un ultimátum en estos casos. Y Trotsky, pues bueno, acabó su relación con Frida Kahlo. Bueno, ya en otros programas desintonizados hemos hablado de Trotsky. Y bueno, ya hablamos de los amoríos de personajes históricos populares, ¿no? En este caso, pues de Trotsky vamos a pasar a su antagonista, el líder duro y rígido de la URSS, Stalin. Stalin estuvo casado 2 veces. Su primera mujer murió de tuberculosis, algo que según varias fuentes dolió mucho a Stalin y pensó que nunca pues, podría volver a sentir emoción humana por nadie. Hasta que conoció a su segunda mujer y protagonista de esta historia, Nadia Aliueva. Stalin y Nadia se llevaban 20 años de diferencia y Nadia conoció a su futuro marido cuando solamente era una niña criada en una familia pro-stalinista. Bueno, ha sido bastante difícil encontrar información sobre la relación entre Stalin y su segunda mujer, Nadia. Y bueno, he encontrado un libro que habla del tema. Se llama La esposa de Stalin, está escrito por Antonio García Ponce y esta novela tiene parte de realidad y parte de ficción. Es decir, en principio es una novela ficcional, pero el autor se documentó muchísimo, indagó muchísimo en qué pasó con Nadia. Con lo cual tiene parte de realidad. Yo he elegido unos párrafos de su comienzo, que bueno, no estamos seguros de si esta parte en concreto que vamos a leer está basada en la realidad, pero aún y todo creo que expresa muy bien el comienzo de cómo era la relación entre Stalin y Nadia. Nadia buscaba el aire con desesperación. Clavó las uñas de sus dedos en la mano potente y velluda que le rodeaba la quijada y apenas llegó a rozar la otra mano que le agarraba en un solo haz sus cabellos y tiraba de ellos con fuerza. Vio con sus ojos desorbitados el trazo grueso de aquellos bigotes y unos ojos anhelantes. Ya le era imposible respirar, su cuerpo se contorsionó en medio de breves sacudidas y todo le fue velado por una centelleante mancha rojiza. Sus miembros se desgoznaron como los de un ave al torcerle el cuello. Bueno, así comienza la esposa de Stalin. Nadia es una niña, cae al agua cuando paseaba con su padre Sergei y con el amigo de este, Stalin. Cae al agua, parece que está ahogando y es Stalin el que se tira al mar y la rescata. Lo que este párrafo revela es ese doble carácter que tiene la relación entre Nadia y Stalin, que por un lado parece que Stalin cuando le rescata le está ahogando con sus manazas, le está haciendo daño físico. Y por otro lado, le está rescatando, es un gesto heroico, ¿no? Entonces ahí está la doble relación un poco turbia entre Nadia y Stalin. Bueno, el caso es que Nadia, cegada de amor y también porque se idealizó el stalinismo, se fue a vivir con Stalin, sin papeles ni boda, hasta que en 1919 un registro formal bendijo a la pareja. Hay que decir que la primera mujer de Stalin, la anterior a Nadia, había sido muy hogareña y muy sumisa, y Stalin quería que Nadia fuese igual. pero Nadia buscaba estudiar y desarrollarse como una profesional. Pero fue entonces, cuando Nadia mostró estas intenciones, cuando llegaron las discusiones entre Stalin y ella. Una vez dio a luz a su primer hijo, fue expulsada del partido, por no poder compaginar, según Stalin, su papel como madre con su papel con el partido. Bueno, este matrimonio transcurrió entre la hostilidad y la calma. Nadia padecía de problemas mentales, tal vez hereditarios, y estaba sometida a tratamiento médico. Pero siempre mostró un gran autodominio. Se veía con los niños, complaciente con Stalin, escribía a su suegra y aguantaba invitados, aunque su meta fuera seguir sus estudios. Años más tarde, en 1929, ingresó en la Academia Industrial de Moscú para especializarse en análisis de las fibras. Eso es lo que quería hacer. Y en la academia muy pocos sabían que era la mujer de aquel hombre tan temido como era Stalin en aquella época. Iba y volvía sin chofer ni guardaespaldas, con lo cual esto quiere decir que Stalin no se preocupaba casi nada por ella y no le gustaba que fuese a esta academia. Los modales de Stalin no eran un buen remedio para la inestabilidad de Nadia y la relación se fue agriando hasta lo insoportable. Nadia murió, pero las razones de su muerte no están del todo esclarecidas. Algunos dicen que fue por la peritonitis aguda, otros por suicidio, tras una fuerte discusión con su marido. Llama la atención lo que escribió la hija de Stalin en su libro sobre sus padres. A veces me pregunto cuál habría sido su ulterior destino de no haber muerto. Nadia, nada bueno le esperaba. Tarde o temprano se había encontrado entre los enemigos de mi padre, porque es imposible imaginar que ella hubiese callado. Esto es lo que dice la hija de Stalin y de Nadia en una de sus memorias. Porque es imposible que ella hubiera callado. Yo me quedo con esa frase, ¿no? Sí. Bueno, después de la muerte de Nadia, Stalin tuvo muchísimas ofertas femeninas y coqueteaba con muchas chicas. Y acabó con su criada Valentina, que era pues muy tranquila, muy pechugona, y era una campesina. Y era una campesina muy sumisa. Según hemos leído, Valentina discurría en silencio, con su delantal impecable. Stalin por fin había encontrado a la mujer que podía manejar a su antojo. Pero bueno, yo he buscado un poco cómo podríamos definir a Stalin sexualmente. Tengo que decir que esta frase la iba a decir Irene, pero bueno, ella se niega a hablar de cómo era Stalin sexualmente, así que lo voy a decir yo. A ver, yo. Es que no estamos en el programa con pelos en la lengua. Ahora estamos en sintonizados. Con pelos en la lengua es un programa de aquí del Chaminade sobre sexo. Podemos hacer propaganda de ellos, o casi que no sé qué día es. No sé qué día es. Es por la noche. Yo sé que es por la noche, pero... Es de 10:30 a 11:30. No sé si son los martes o los jueves. Bueno, es un programa bastante... bueno, subido de tono. Bueno, el caso, Stalin. Stalin, sexualmente hablando, era de la siguiente forma. Rutinario, doméstico y de hábitos aldeanos y campesinos. ¿Cómo te quedas, Irene? Bueno, debo decir que hoy tu sección me... La verdad es que me está llamando mucho la atención y... No sé, me parece muy interesante que nos cuentes todas estas cosas hoy. Sí, estos líos amorosos, históricos, así que bueno. Seguimos, ¿no? ¿Qué tienes más que contarnos? Pues ahora vamos a hablar de algo, de un matrimonio que, bueno... Por lo menos hubo bastante amor y salió un poquito mejor. Vamos a escuchar a Madonna con Material Girl. Bueno, pues como... Bueno, como decía, ahora vamos a hablar de un matrimonio que salió algo mejor. Un poco mejor, vamos a ser un poco más positivos. Bueno, hablamos del emperador austriaco Francisco I y la duquesa de Baviera Isabel, que todos la conocemos como la emperatriz Sisi. Se casaron el 24 de abril de 1854, a lo grande, en una boda preciosa en la imperial Viena. Bueno, estamos recibiendo una llamada. Vamos a ver quién es. Bueno, el caso está... Vamos a seguir hablando de la emperatriz Sisi en estos momentos de incertidumbre. Lo curioso es que, en realidad, la familia real había orquestado que Francisco I se casase con la hermana de Sisi. En principio estaba planeado eso, Francisco I con la hermana de Sisi. Pero surgió el amor con Sisi y permitieron el matrimonio entre ellos dos. De hecho, al pueblo austriaco le gustó mucho porque lo vio como que el verdadero amor había triunfado. Ah, seguimos con la música. Bueno, hola. ¿Hola? Hola, sí, ahora tenemos la llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Hola? ¿Hola? Oye, os oigo muy bajito. Vale, quizá porque ahora mismo nos escuchas bien. Ah, pues sigo oyendo, es muy bajo. Vale, a ver. Pero bueno, a lo lejos. A lo lejos nos escuchas. Como si estuvierais en un estudio de radio. Ahora, ¿hola? Quizá nos escuchas mejor ahora, ¿verdad? Un poquito mejor, pero no te creas que mucho mejor. Pero ahora hay un esfuerzo de audición. ¿Me escucháis bien a mí? Sí, a ti te escuchamos perfecto. Entras buenos perfecto. Días, José Manuel. Hola, buenos días. Es que me apetecía participar en esta salsa rosa de la historia. Es curioso. ¿Qué personajes os habéis repartido? ¿Quién sois cada uno? Oye, es que muy interesante el programa, ¿eh? Sí, te está gustando. Ha estado muy, muy, muy, muy curioso. Me alegro. Nos alegramos. Sí, ¿de dónde sacáis esas curiosidades? Bueno, Borja, cuéntale, ¿no? Que... Pues... Un periodista no debe citar fuentes, ¿eh? Con mucho cuidado. Pues, hombre, por un lado, del libro este que siempre, que siempre menciono, el de Nieves con Crostrina, de Menudas Historias de la Historia... Y luego, la verdad es que las encontré bastantes por internet. Lo que pasa que, claro, ya se lo comenté ayer a Irene, que no... Irene siempre me dice, Borja, no busques solamente en una página, busca en varias para contrastar. Entonces, no, porque además eso, en internet cada uno puede publicar lo que mejor claro, le parezca. Claro, claro. Y no siempre es verdad. Bueno, os voy a dar una recomendación para un programa futuro. Cuéntanos. La relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera. Sí. Son dos personajes espectaculares. Vale, ahí hemos hablado de Trotsky, de... Sí, sí, habéis hablado de Frida Kahlo. La relación que tuvo con Trotsky. Frida es una mujer que tuvo un tremendo accidente de tranvía. La atropelló un tranvía, no es broma, tuvo un accidente muy grande y siempre estuvo mermada físicamente. Y además una de esas personalidades torturadas, pero una genio. Y su marido, pues bueno, es una especie de dios en México. Es el que pinta esos murales tan grandes. Bueno, pues a ver si Borja ya está tomando las notas para poder hablar de ella en un próximo programa. Además, yo siempre digo que los personajes famosos siempre salen en canciones de Sabina. Y como estos dos salen en una canción de Sabina... Claro, por eso te los conoces. No, no solo no, por es eso. Broma, es broma. Pero veréis que si profundizáis en esos dos personajes y una relación de esas tortuosa de amor-odio y de ahora te dejo y ahora te quiero y ahora pinto una cosa para ti y ahora... ¡Buf! Es espectacular, ya veréis que... Qué divertidísimo. Bueno, pues prometido, pues José Manuel. En cuenta, y gracias como siempre por tu llamada. Nada. Muchas gracias. Me encanta ser uno de los oyentes. Bueno, chicos. Pues nada, un animaros mucho, ¿vale? Gracias. Un beso para los dos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguimos en Sintonizados después de esta llamada telefónica que agradecemos como siempre. Y bueno, Borja, ¿sobre qué nos estabas hablando? Cuéntanos, retoma el tema del que estábamos tratando hoy en Sintonizados. Bueno, hablábamos antes de la llamada del padre Irene, de la emperatriz Sisi, que contrajo matrimonio con Francisco I de Austria el 24 de abril de 1854. Fue una boda a lo grande, una preciosa en Viena, y decíamos que en principio la orquesta la familia real había orquestado, había planeado que Francisco I se casase con la hermana de Sisi, pero al final resultó que Sisi y él se enamoraron, y la familia real, como Sisi era era la duquesa de Baviera, pues no puso resistencia y permitió este lazo. Y muchas personas, el pueblo austriaco, lo vio como que el verdadero amor había triunfado. Pero bueno, Sisi era una chica con mucha personalidad. Aquí viene un poco el conflicto. De hecho, tuvo muchos problemas con la corte, porque como explica la historiadora Nieves Concostrina en el libro que acabo de citar, Menudas historias de la historia, Sisi solo estaba hecha para las ventajas de la corte, no para los inconvenientes, ni mucho menos para el rígido protocolo vienés. Ella debía ser mona y estar callada, pero Sisi quería ser mona y hablar. ¿Por qué? Pues porque era una chica bastante independiente y, por ejemplo, cuando hablaba lo hacía para apoyar la independencia de Hungría, que en aquel momento clamaba por su soberanía dentro del Imperio Austriaco, y claro, eso dentro de la familia real austriaca no estaba nada bien visto, porque ellos no le querían dar soberanía a Hungría, que al final se la acabarán dando unos años más tarde. El caso es que, eso, sí, quería meterse incluso en política, y era completamente impensable para que una emperatriz se metiese tan de lleno en un asunto que no ayuda a la monarquía austriaca. Y se llevase a matar con su suegra y la madre Francisco I. Tenían formas muy distintas de actuar, y vamos a hablar un poquito más sobre la personalidad de Sisi. Sisi podría decirse que tenía una doble moral. Por un lado, despilfarraba dinero, cometía un montón de frivolidades, le encantaba cultivar su belleza estética, pero por otro, daba dinero a los pobres y se preocupaba por ellos. Por ejemplo, visitaba un asilo de pobres por sorpresa y se ganaba el favor del pueblo. Pero solo con lo que ganaba a su peluquera, con lo que pagaba a su peluquera, perdón, el sueldo de su peluquera era el más alto de toda la corte, hubiera comido un asilo todo el mes. ¿Cómo te quedas, Irene? Pues, madre mía, qué datos, ¿no? Nos estás dando hoy. Pues la verdad es que parecía una mujer de armas tomar, la verdad. Sí. Tenía una personalidad fuerte, pero bueno, aún así, tuvo 4 hijos, por otro lado, y padecía de bulimia y de anorexia. Así que la imagen que nos dieron de Sisi en la película protagonizada por Romy Schneider en el año 55, en la que Sisi era una reina de cuento casi sin problemas, pues bueno, era mentira. De hecho, la vida de Sisi tocó a su fin asesinada por un anarquista. Bueno, pues hasta aquí llegó Sisi, una mujer a indagar. La verdad es que a indagar. Ahora estamos escuchando el grupo español Pájaro Sunrise, Romeo's Tune. Y vamos a terminar ya la sección de historia con una curiosidad sobre Pocahontas. Vamos a hablar un poquito de Pocahontas. Cuéntanos, Irene, ¿qué pasa en la ficción de Pocahontas? Bueno, pues en la ficción, en la película de Disney que se emitió en el 95, Pocahontas era una india, era indígena, de Norteamérica, que cae enamorada del explorador y el capitán John Smith. Su relación de amor con Smith no estaba bien vista por el resto de los miembros de la tribu, porque Smith, pues, era un explorador de inglés, un extraño para los indígenas, y todo esto ocurre en el estado norteamericano de Virginia durante la colonización de América de los ingleses. Cuando los indígenas iban a matar a Smith, Pocahontas se lanza encima de él para salvarle. Y bueno, Borja, léenos lo que dice la historiadora Nieves Concostrina sobre Pocahontas, que existió en la realidad, ¿no? Fue un personaje no solamente ficticio de Disney. Pues sí, voy a leer palabra a palabra lo que dice Nieves Concostrina. Siento la decepción, pero Pocahontas no estaba tan buena como en los dibujos animados. Y tampoco se llamaba Pocahontas, se llamaba Matoaca. Pero en la tribu la llamaban Pocahontas, traviesa, porque siempre estaba enredando. Y tanto enredó que acabó casándose con un inglés el 5 de abril de 1614. Pero el inglés no era el famoso colonizador John Smith, del que acabamos de hablar en... De la película de la Disney. Película. Uh-huh. Porque con este se lo estuvo tonteando. Era otro John. John Rolfe. Se llamaba John Rolfe, el con el que se casó. Con él tuvo un hijo y con él se fue a Inglaterra, donde la pobre Pocahontas, ya convertida al protestantismo y con el nombre de Rebeca, o sea, se cambió el nombre, uh-huh, acabó muriendo en plena juventud. Se acabó el mito. La india Pocahontas corría melena al viento por las verdes praderas, cuando hasta allí llegaron los ingleses y fundaron Virginia. Los indios defendieron su territorio y acabaron a tortas con los británicos. En una de las escaramuzas, los guerreros de la tribu de Pocahontas capturaron al famoso John Smith. Este sí, el de la película. Ajá. Y cuando el jefe del clan, el padre de Pocahontas, ordenó su ejecución, la india se echó encima del soldado inglés para impedir que lo mataran. Solicitó clemencia, le salvó la vida y comenzó la leyenda. Eso sí que aparece en la película. Sí. Pero Pocahontas primero se casó con un nativo americano, que no era ni John Smith ni el otro John. Un nativo americano, no inglés. Pero acabó... Aunque se casó con un nativo americano, acabó distanciándose de los indios, porque John Smith le había llenado la cabeza de pájaros con historias europeas y con lo bien que se vivía en Inglaterra. Así que Pocahontas aprendió inglés, se hizo protestante, se bautizó como Rebeca y cazó a un british. Me encanta luego, esa última frase. Luego, cazó a un british. A mí también me encanta. Luego se recogió el pelo, se puso corsé y una gorguera alechugada al cuello y se fue a vivir a Inglaterra. Y ahí es donde se casó con John Rolfe. John Rolfe, finalmente, ¿no? Sí, finalmente con John Rolfe. Uh-huh. Cuando regresaban a Virginia, Pocahontas se enfermó en el barco, al parecer de neumonía, así que dieron media vuelta. Al final murió y fue enterrada en el cementerio de la iglesia de St. George en Gravesend, en el condado de Kent. Pero no busquen la tumba porque ya no está. Esto no sé si lo explica. Para una india virginiana que tenían en Inglaterra, van y la pierden. Lo que sí hay es un monumento que la representa vestida de india. Uh-huh. Ella, empeñada en ser inglesa, y van y le hacen una estatua con una pluma en la cabeza. Muy buena esta historia. Muy buena, la verdad es que sí. Pues de hecho, la segunda película de Disney, porque es que hay dos partes de Pocahontas, se van a Inglaterra y me parece a mí que se termina casando y bueno. Con John Smith. Sí, en la película no de... No con John Rolfe. Con John Smith, es verdad, la película de Disney, que bueno, si la has visto, pues ya lo sabes. Y nada, Borja, ¿no? Esto es todo lo que tienes por hoy. Sí, por mí todo ya... Todo lo que nos has traído de... Ya he terminado. ¿Te ha gustado, no, Irene? Me ha gustado mucho. Vete explicando la próxima canción que vamos a poner, una de Mika. Bueno, pues ahora vamos a poner... uno de los últimos singles de Mika, que se llama El Medí, que es una canción muy, muy buena, muy, muy divertida. Así que vamos a escucharla. Vale, pues os dejamos con esta canción de Mika y nada, próximamente, después de esta canción, pasamos a mi sección de música, de series y de cine. El Medí, tu deviendras milliardaire, tu auras de quoi être fier, ne finis pas comme toi. ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre. Vas-y, secoue-toi et tant. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Elle me dit, qu'est-ce que t'as, t'as l'air coincé? T'es défoncé ou t'es gay? Bueno, pues como hemos dicho, seguimos en Sintonizados, ahora en mi sección de cine, música y series. Y empezaremos hablando un poquito de cine. Recordamos que los premios Goya son el próximo 19 de febrero y la presentadora de la gala será Eva H. Tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Madrid y a diferencia de, bueno, del año pasado, tras la dimisión de Álex Iglesias, de la Iglesia, el productor y distribuidor Enrique González Macho se encargará de las labores de dirección de la Academia de Cine. Bueno, durante esta semana seguramente habréis visto pues, en Televisión Española en los spots que ha protagonizado la presentadora Eva H., que son muy divertidos y un poco pues, para promocionar esta gala. Y vamos a escuchar uno de ellos, que a mí me gusta mucho porque es de la piel que habito, así que nos vamos a dejar con él. Antonio, que no sé quién se lleva los Goya este año. No sé ni por dónde se entra la gala o si hay que decir... Es de rizo americano. Mi madre las tiene iguales. Marisa, ayúdame. ¿Qué quieres? ¿Tú sabes quién tiene los sobres de los Goya? Lárgate o llamo a la policía. Hija, ¿cómo te pones? Con un no valía, ¿eh? Premios Goya 2012. El 19 de febrero, en la 1. Con la colaboración de Coca-Cola Light. Bueno, pues este es uno de los spots que protagoniza. También ha hecho uno de la película Primos y La piel que habito. Y bueno, y unos cuantos más. Lo único que ahora no me acuerdo de todos. Muy bueno, pero están muy divertidos y son muy buenos, la verdad. Sí, sí, muy bueno. Y nada, lo que estábamos escuchando de fondo eran las nominaciones, las diferentes nominaciones de los Goya. Y bueno, recordad que será el próximo 19 de febrero en Televisión Española. Y ahora un poco relacionándolo con este tema, con otros premios de cine, hablaré del festival, de un festival que está teniendo lugar durante esta semana y que justo termina el día 19. Estoy refiriéndome a la edición número 62 de la Berlinale o del Festival Internacional del Cine de Berlín. Por si acaso los oyentes no han escuchado nunca sobre este evento, este festival es un, bueno, un festival de cine internacional que se celebra en la ciudad de Berlín. Y bueno, la figura del premio consiste en un oso, ya sea de oro, ya sea de plata, y estos premios se conceden a la mejor dirección y la mejor interpretación, ya sea masculina o femenina. También está el oso de oro honorífico por toda una vida de director, de actor o de actriz. En este caso y en este año, la oscarizada actriz estadounidense Meryl Streep es la que va a ser galardonada con este oso de oro honorífico en esta edición de la Berlinale. Recibirá el premio hoy mismo y con motivo de la proyección de su más reciente película, La Dama de Hierro, de la cineasta Philippa Lloyd, en la que encarna pues, a Margaret Thatcher. Hoy mismo, dices, hoy 14 mismo, de febrero. 14 de febrero. No sé si lo ha recibido ya, supongo que será por la tarde o por la noche. Y este oso de oro honorífico es a toda su carrera, pero y aparte aprovechan para emitir películas claro, suyas, ¿no? Como ha protagonizado La Dama de Hierro este año, pues... coincidiendo un poco que ha salido esta película, pues la dan este galardón y además que ha ganado también un oso de plata, ganó un oso de plata en el 2003 con la actriz Julianne Moore y Nicole Kidman por su interpretación en la película A las horas y también por La decisión de Sophie, creo que también ha ganado un Oscar. Y aparte de, y bueno, de proyectar La Dama de Hierro, van a proyectar otras cintas de Meryl Streep, ¿no? Sí, Kramer contra Kramer, por ejemplo, La decisión de Sofía y, bueno, alguna más de la actriz, pues durante toda esta semana que dura el festival en Berlín. Y, bueno, este galardón por toda su carrera, ¿no? Que yo creo que se lo merece y... Vamos a escuchar un alemán llamado Nevada Tan, ya que estamos hablando de ese festival en Berlín. Kann und will es nicht riskieren, dich und alles zu verlieren. Meine Worte bleiben stumm vom Glück. Würden alles nur zerstören, würde es mir nicht mehr gehören. Scheint wohl besser so, wie es gerade ist. Bueno, seguimos en Sintonizados y ahora en relación a mi sección de series y de cine. Me gustaría hablar de una serie mítica, conocida por todos mundialmente. Me estoy refiriendo a Los Simpson. Y es que esta semana celebran su emisión, la emisión de nada menos que su capítulo número 500. Y bueno, por eso contaré una noticia que leí que me ha llamado mucho la atención, un poco relacionada con este tema. Este fin de semana, ¿pones la banda sonora de Los Simpson? Sí. Gracias, Borja. Qué cañera, ¿no? Esta banda. Es la, sí, es la versión que hizo Green Day para la película de Los Simpson. No sé si te acuerdas de esta película que tuvo un gran éxito. Sí. No sé si la has visto. ¿Te gustó la peli? Sí, la verdad es que es muy entretenida. Un poco larga, ¿no? Un poco larga, quizá, pero bueno. No sé, a mí me gustan mucho más los capítulos que la película, sí. Pero no estuvo mal tampoco para darle un poco de popularidad a la serie. Y nada, como estaba diciendo, este fin de semana dos americanos han batido el récord Guinness de televisión tras ver los 500 capítulos de Los Simpsons seguidos. Es decir, este nuevo récord se sitúa en 86 horas, 37 minutos y 2 segundos de televisión ininterrumpida. Y bueno, aprovechando la emisión de este capítulo número 500 de Los Simpsons, la cadena Fox, que es donde se emite Los Simpsons actualmente, instaló una carpa en Los Ángeles donde invitó a un grupo de 100 personas, de 100 seguidores, a ver los 500 capítulos de la serie uno tras otro sin parar. Si lo lograban, batirían el récord Guinness de ver más horas seguidas en televisión y además conseguirían un premio de $10,500 y una gran cantidad pues, de productos de merchandising de Los Simpsons. Y la cadena pues nada, ha estado celebrando diferentes eventos durante estos días para celebrar este capítulo. ¿Tú te ves capaz de ir a estos maratones de series? Yo hubiese ganado el récord, estoy segura. Les hubiese superado. Sí, sí, sí. No sé yo, ¿eh? Sí, sí. Yo seguramente hubiese hecho 86 horas, 37 minutos y 4 segundos. Y 4 segundos más. 4 segundos más, ¿no? No, sí, sí, yo creo que... A mí me hubiese encantado ir a este maratón, la verdad. No sé si lo hubiese conseguido, pero... ¿Y qué estamos escuchando ahora? Estamos escuchando, pues bueno, los mejores momentos de Los Simpsons, algunos sketches de la serie. ¿Tú tienes algún capítulo en concreto... que te guste? Es que hay tantos, ¿verdad? Es que a mí me gusta un capítulo en concreto en el que Homer tiene que fumar marihuana medicinal porque tiene problemas con los ojos y la verdad es que es un capítulo muy divertido. O el del lápiz. El del lápiz de Homer. También, ¿no? Que tiene un lápiz en el cerebro. Y que después se vuelve a meter. Y bueno, no sé. En general, todos los capítulos. Los nuevos, la verdad, que yo soy de la opinión de que los nuevos capítulos... Creo que han perdido un poco el nivel respecto a las primeras temporadas. Pero, hombre, pues no sé. Es que las nuevas temporadas, la verdad es que no las estoy viendo. No sé, yo me reía mucho más en las primeras temporadas que en quizás las temporadas 21, la temporada número 21, número 22, que son las más recientes. Pero de todas formas, los Simpson tienen contrato para 3 años más. O sea que mínimo, vamos, años y años les vamos a tener ahí. De 2 a 3, en Cena 3. Pues bueno, voy a explicar ahora un poquito la historia de Los Simpsons, ¿no? Cómo nació esta serie, que fue creada por Matt Groening. La creó en 10 minutos en el vestíbulo del productor de la serie, James L. Brooks. Y al principio se estrenó en el 1987 como una serie de cortos de animación que formaban parte del show de Tracy Ullman. Pero en el 89, después de 3 temporadas, se decidió convertirlos en una serie de episodios ya de media hora, en un horario pues, de máxima audiencia para la Fox. El productor de la serie, James L. Brooks, firmó una cláusula con Fox para que esta, bueno, impidiendo que esta pudiera interferir en el contenido de la serie. Y la serie como tal se estrenó en el 89 con un especial de Navidad, pero el primer capítulo no se emitió hasta mayo de 1990 por algunos problemas con la animación. Bueno, hay que decir que... El show de Tracy Ullman es el show donde se metían los cortos de Los Simpson. Uh-huh. Era un programa de humor estadounidense que se basaba en sketches y muchos de estos sketches, sí, eran musicales. Estaba presentado por Tracy Ullman, de ahí el nombre, pero muchos lo llamaban el show de Crazy Ullman. La verdad es que sí, era muy divertido. Además, los cortos de Los Simpson al principio no duraban 20, 25 minutos como duran ahora, sino que eran 2 minutos. Sí. Y se pueden ver en internet, en YouTube, en cualquier página. Y bueno, de hecho, en España llegaron en el 91, en la 2, y emitió las 3 primeras temporadas de la serie durante 3 años, y hasta emitió estos cortos del show de Tracy Ullman, es decir, emitió pues, los orígenes de Los Simpson. El problema era el horario, que era muy variable. Al principio era los viernes, luego los miércoles, a diferentes horas. Y lo que hizo que la serie dejase de emitirse en el 94 en la 2, y unos meses después Antena 3 emitía ya el primer episodio de Los Simpson. Los primeros años se emitieron en Antena 3 durante por la noche, Pero después, ya en el 2000, pasaron a la franja horaria que conocemos, de los sábados a las 2:30, y bueno, hasta hoy en día, que se emiten todos los días a las 2, de 2 a 3. La y bueno, dos, como... Dime, la 2 tiene que estar tirándose de los pelos. Pues hay que decir que es un producto muy, muy rentable, los Simpson para Antena 3, a pesar de que emitan una y otra vez todas las temporadas, las repitan. Como hecho insólito en televisión, el tiempo no pasa para los Simpson, ya que el primer capítulo de la serie, que emitió Antena 3 en el 94, el 15 de diciembre del 94, tuvo una audiencia de un 18,1. Pero la última vez que se emitió, el pasado 24 de agosto, o sea, en 2011, lo vieron un 28,1% de la audiencia, es decir, 10 puntos más de cuota. Y eso que han pasado la tira de años. Hombre, los Simpsons, o sea, que es un producto muy rentable. Normalmente el capítulo de 2:30 a 3 suele tener más audiencia que el de 2 a 2:30. Suele tener bastante, a lo mejor ronda el 19%, y el capítulo de 2 a 2:30 ronda el 15%. Mm. Y bueno, siempre se comenta, ¿no?, si la competencia, que ahora mismo creo que está en Mujeres, siempre se dice Versa. Y no, está... No, de buena ley, me parece. De buena ley siempre se dice si puede adelantar a los Simpsons, pero lo cierto es eso, lo que tú decías, que es una seguridad. No hay manera de siempre vencerlos. Va a estar captando nuevos sí. Espectadores, o sea, es una serie que, bueno, que yo creo que no va a terminar en unos años, y en mi caso a mí solo me da tiempo ver normalmente el último cuarto de hora de los Simpsons, pero veo algo. Y nada, alguna curiosidad más de la serie que quizá los oyentes no conocen. Por ejemplo, Springfield, que es el lugar donde se desarrolla la serie, es un lugar ficticio. Matt Groening afirma que este nombre lo eligió porque es uno de los nombres de ciudad más vulgares, y porque Springfield era la ciudad más próxima donde vivió Matt. Vivió en Portland, en Estados Unidos, cuando vivió de pequeño. Y bueno, los personajes también reciben los nombres inspirados en las calles de Portland, como por ejemplo Flanders, Ned Flanders o el alcalde Quimby. Y por su parte, Milhouse Van Houten, pues se lo debe al expresidente norteamericano Richard Milhouse Nixon. Y bueno, dato curioso. Eso es muy, muy sorprendente, joder. Y lo de Portland también. O sea, que Springfield, si estuviese cerca de... pero Springfield es una ciudad de verdad. Hay una ciudad que se llama Springfield. Es que es un nombre muy, muy, muy, muy vulgar, y hay muchas ciudades en Estados Unidos que se llaman Springfield. Ah. O sea, no se sabe concretamente dónde está el Springfield de los Simpson. Y bueno, se deja un poco en el aire, ¿no? Hay varias teorías de que está más cerca de tal ciudad o tal, pero bueno, es un lugar ficticio en principio. Y si quieres, Borja, pues nos dejas escuchando un poco estos mejores momentos de los Simpson. Y ahora pasamos a hablar de dos películas, de Promoción Fantasma y de un poquito de Moneyball. Las eróticas aventuras de Hércules. Con Norman Fels en Zeus. ¡Ayú! Homer, le voy a hacer un test para calcular cuánto tiempo tardan las grasas de su cuerpo en estabilizarse. Solamente le daré un toquecito. ¡Yuhu! ¡Para acabar hechas mantequilla! Sí. Toma, cógelo. Toma, cógelo. Tupido del fin, como pique. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yuhu! ¡Mira cómo se levanta el asfalto! Eres tan cultivado. Culto, hijo. Se dice culto. Te quiero, papi Homer. Yo también te quiero, Pepsi. Pepi. Pepi. ¿A qué has vuelto a comer de ese bocadillo? Bocata. Y el bocata de 3 metros se ha quedado sin boca, muchacho. Yo le proporcionaré un hogar. Llevas una semana comiendo bocata y yo diría que la mayonesa está pasada. Medio metro más y ya me cabe en la nevera. Homer, me he encontrado esto detrás de un radiador. Yo creo que lo deberías tirar. Sugerencia captada. Ah. Marge, me gustaría quedarme un rato a solas con mi bocata. ¿Todavía te lo piensas comer? Sí. Tienes muy mala cara. Me da igual. Yo hoy pienso ir a los jardines Duff. Papá, tapa tus vergüenzas. ¡Homer! ¡Te veo la pilililla! Qué gracioso. Los conductores de monorraíles somos unos temerarios, novios de la muerte. Engullimos el peligro como otros se jalan un bol de panchitos. ¿Te estoy excitando? ¿Están cabrones? No. Si solo era para echarte un cable, Modés. Además, tengo un ojo está bueno. Ya estamos escuchando el trailer de la película Promoción Fantasma, ¿no? Que Borjas ya le quería escuchar. Sí, yo ya lo quería escuchar, sí. Y bueno, esta película es española y es del director Javier Ruiz Caldera y tiene, bueno, cuenta con actores y actrices españoles muy conocidos. Vamos a escuchar el trailer antes de nada y así los oyentes se enteran un poquito de qué trata la película. ¿Hay alguien ahí? Ya están aquí. ¿Quién eres? La muerte. ¡Es la muerte, tía! Yo no me quiero morir, virgen. Si tú no eres virgen. No, ya, pero no me quiero morir. Perdona, ¿sabes dónde está la clase de cuarto B? Me gustaría saber con qué libros estáis trabajando. ¿Os asusta? Chicos, no lo vais a creer, pero es que hay un profesor nuevo que me... ¿Cómo ha hablado? Te quiero, tío. ¿A este qué le pasa? Estaba borracho cuando la palmó y así se ha quedado. Esto es la juerga eterna, macho. Chicos, están igual que tú, muertos. ¿Y cuál es su asignatura pendiente? Estás de coña. Cuando alguien se muere y se queda en este mundo es porque tiene una asignatura pendiente. Y estas son las vuestras. ¡Qué bajona me está entrando! Todos los alumnos del Colegio Monforte que no estén vivos, reúnanse con la directora en la vieja biblioteca. ¿No es verdad que la primera vez duele? No, ¿qué va? ¿Y a los vivos? Los vivos. Que se jodan los vivos. Necesito poseer a alguien ya. Mira, pues entras, llamas y sales. ¡Soy el cabrón! Bueno, acabamos de escuchar el trailer de la película Promoción Fantasma, una película española que se ha estrenado muy recientemente en los cines. Es un poco surrealista, ¿no? Como ya he dicho, bueno, ahora hablaré un poco de ella, pero es una película muy divertida. Y ¿pero la has verdad visto es que, tú, Irene? Sí, la vi el viernes. ¿Y qué tal te gustó? La verdad es que sí, es que es muy entretenida. O sea, no se merece tampoco ninguna nominación, quizá a lo mejor de Goya o de algún premio así un poco serio, pero te hace pasar un rato bastante entretenido y tiene muy buenas coñas, muy buenos sketches. Y la banda sonora, que por cierto estamos escuchando, la canción Moda Juvenil, es muy buena también. Meten muchas canciones españolas, bueno, de hace 20 años y también algunas canciones en inglés. Así que la banda sonora me gustó bastante. Bueno, es y cuéntanos un poquito y, de la película. Como ya te he dicho, los actores que encontramos en Promoción Fantasma, entre ellos estaría Raúl Arévalo, que os puede sonar de otras películas como Gordos o Primos, ambas de Daniel Sánchez Arévalo, o también La lluvia de Ciar Boyaín. Alexandra Jiménez, por ejemplo, conocida por series como La pecera de Eva o Los Serrano. Andrea Duro, conocida por su papel de La Yoli en La Física Yoli, o Química. Sí. Y también bueno, ha estado recientemente en Tres metros sobre el cielo. Por ejemplo, Jaime Olías o Aura Garrido, los dos han protagonizado la serie Ángel o Demonio, que fue emitida en Telecinco y fue cancelada, bueno, solo tuvo dos temporadas. Y actualmente podemos ver a Jaime Olías en la serie Toledo, que se emite en Antena 3. Y a Aura Garrido la podemos ver en la serie Crematorio, que se está emitiendo en La Sexta, que antes se emitía en Canal Plus. Y bueno, estos son un poco los actores que aparecen en Promoción Fantasma. Ahora, Borja, si quieres, pues cuenta un poco la sinopsis de la película, que quizás sí pueda atraer vale. a los oyentes a que puedan ir a verla. Bueno, pues Modesto es profesor y en ocasiones ve muertos. Esto no solo le ha costado una fortuna en psiquiatras, sino que también ha hecho que le despidan de todos los colegios donde ha trabajado. Su suerte cambia cuando consigue plaza en el Monforte, un colegio, y tiene que dar clase a 5 alumnos que han convertido un colegio de prestigio en la Casa de los Horrores. Modesto tiene que lograr que los 5 chicos aprueben el último curso y se larguen de allí de una vez por todas. Pero no lo va a tener fácil porque los 5 llevan 20 años muertos. Pues sí, bueno, esta es un poco la sinopsis de la película. Como ya he dicho antes, es una película muy divertida, para nada seria, con muy buena banda sonora y algo negativo que quizá a mí, o sea, esto me ha ocurrido viendo varias películas españolas, es el final, que me decepciona un poco, pero bueno. Es muy entretenido, así que... ¿Y cómo se entiende que puedan ver a personas muertas? O sea, que es... que estos niños muertos, ¿cómo quedan clase? No lo entiendo. Pues sí, o hay que ver la película para eso. Hay que ver la película, ¿no? O sea, tienen, como son fantasmas, pues tienen un objetivo pendiente que tienen que conseguir. Pero la gente les ve. ¿Cómo es decirlo? El profesor, Modesto. Y sí, es Raúl Arévalo, es el que interpreta al profesor, ya, al protagonista de la película. Vale, entiendo. Así que, y bueno, cambiando ya de tema, una película mucho más seria, esta sí que está nominada a los Oscar. Es Moneyball, que Borja, pues tú la has visto, cuéntanos un poquito sobre ella. Pues sí, yo fui a ver Moneyball también hace ya semana y media. Uh-huh. Voy a leer un poco los datos formales de la película y luego os cuento lo que me pareció. Moneyball es una película dirigida por Bennett Miller y protagonizada por Brad Pitt y Jonah Hill. De hecho, Brad Pitt está nominado a Mejor Actor en los Oscar, uh-huh, y Jonah Hill a Mejor Actor Secundario en los Oscar también. Está basada en la historia real de Billy Beane, gerente general del equipo Atléticos de Oakland. Y la película es una adaptación de la novela Moneyball, The Art of Winning, an Unfair Game. Borja, me encanta tu pronunciación en inglés. Bueno, el caso, que Moneyball básicamente es trata de cómo un equipo de béisbol, uh-huh, con el presupuesto más bajo de toda la liga norteamericana de béisbol, pues consigue llegar alto y plantarse, sí, en la final. De hecho, ya hemos hablado un poco de ella en los programas anteriores, cuando hablé de los Oscar, sí, de los Globos de Oro. Y bueno, ¿qué te ha parecido a ti, sobre todo? A mí me gustó muchísimo. Es, uh-huh, una película, la veo bastante completa. A mí me gustó mucho porque trata un tema que me gusta mucho, como pues un equipo que a priori es más débil, tiene menos presupuesto, pues consigue llegar alto, de nuevo se planta en la final y bueno, ¿algo negativo? El sistema que utilizan es un sistema estadístico en el que valoran a cada jugador con un número según un montón de variables estadísticas y entonces de esta forma saben qué jugadores van a dar más, qué jugadores van a sacar más puntos para el equipo, uh-huh, y cuáles no, y fichan a jugadores que saben, uh-huh, que van a dar muchos puntos y que les van a ayudar para que el equipo llegue alto. Y claro, necesitan fichar a jugadores así, pero baratos. Entonces así los consiguen y lo cierto es que en Estados Unidos, como es una historia real, pues marcó mucho el béisbol. ¿Tiene un final emocionante? Sí, tiene un final emocionante. El final, bueno, a mí el final tampoco es lo que más me... El final está bien, pero tampoco te creas que es para tanto. Es más bien el transcurso de la película, ¿no? Uh-huh. Y luego el caso es que 2 años más tarde este equipo, basándose en el sistema estadístico, bueno, eso lo se sabe en la película, no consigue ganar al final. Sí. Pero 2 años más tarde, un equipo que tiene muchísimo dinero y sigue también este sistema estadístico, consigue ganar el título basándose en este sistema y es como un cambio dentro del béisbol. Entonces, tiene mucho que dar la película. A mí me gustó mucho. Uh-huh. Y Brad Pitt lo hace muy bien. Sí, eso era lo que te iba a preguntar. Brad Pitt lo hace muy, muy... A mí me gusta mucho. De, ¿sí?, hecho, uh-huh, me parece... A medida que se hace más mayor, Brad Pitt me parece más atractivo. Sí. Y Jonah, va mejorando con los años. Sí, y Jonah Hill también lo hace muy bien. A mí me gustó mucho. Bueno, ¿y algo negativo? ¿Algo negativo? Pues no te sabría decir. Te gustó mucho, ¿no? A mí me gustó mucho. Bueno, pues nada, con Moneyball terminamos. Y es una película que merece verla en versión original. Verla en... Pues como todas. Pues sí, pero esta más, por los acentos que utilizan de americanos, sí. Bueno, debo decir cerrados, que el topo, si la veo en versión doblada, me voy a enterar mucho mejor, porque es una película muy complicada de por sí. Pero todas merecen la pena verlas en versión original. Y nada, con dos películas muy diferentes, una española promoción Fantasma y una más seria, Moneyball, pues terminamos esta sección de cine. Y vamos a pasar ya a la sección de música. Algo nuevo que escuchar y ahora mismo está sonando What Aya Want From Me, que es una canción del cantante Adam Lambert, del que bueno, voy a contar un poquito a continuación, la dejamos un rato. I Bueno, pues como decía, hablamos de Adam Lambert y acabamos de escuchar una de sus canciones, para mí, una de mis canciones favoritas. Sí, la mía también. Uh-huh. Y bueno, este cantante ha sido actor de musicales desde que tenía 10 años hasta el momento en el cual se incorporó en la octava temporada del concurso American Idol sobre 2009 y logró ser uno de los 13 finalistas, pero no ganó el concurso a pesar de que fuese el favorito de tanto de críticos, de los jueces del concurso, el favorito del público y la prensa durante todo el concurso. El motivo principal fue la publicación de unas fotos de Adam Lambert besándose con su exnovio y de ahí que hubiese cierta controversia en los resultados de la final de American Idol. Debido a su condición sexual y también a su religión, debido a que es judío, se evitó que ganase la final. En cambio, Chris Allen es un músico heterosexual, casado, cristiano, de 23 años, se convirtió en el ganador de la octava edición de American Idol. De hecho, ahí es bastante polémico porque Chris Allen, el ganador, bueno, lo cierto es que Chris Allen, el ganador, y Adam Lambert fueron los dos que llegaron a la final. Sí, fueron y los... estuvieron en la final, ganaba o uno u otro. Y lo cierto es que habían sido compañeros de cuarto desde que comenzó el concurso, eran muy amigos, entonces era pues aún más polémico, ¿no? La verdad es que sí. Y bueno, hay que tener en cuenta que aunque no fuese el ganador de esta edición, fue el concursante con mayores búsquedas en Google durante la edición del concurso y de hecho no necesitaba el éxito de haber ganado American Idol para firmar un contrato discográfico, ya lo tenía. Y su álbum de actuaciones de American Idol consiguió llegar al puesto 33 en las listas, mientras que el de Chris Allen, el ganador, se situó en el puesto 55. Estamos escuchando una versión de Adam Lambert, la de la canción Mad World, que es una versión muy buena y bueno, la vamos a dejar también un ratito. Pues continuamos hablando de Adam Lambert y nada, estamos escuchando su canción If I Had You, que aparece en su álbum For You Entertainment, que salió a la venta en 2009 y junto con otros singles como Time for Miracles, What I Want From Me y If I Had You, que es la que estamos escuchando ahora mismo. Y bueno, algún dato sobre Adam Lambert, que también decidió crear una competición benéfica online en apoyo a la educación musical, donde los diferentes grupos de fans pues pudieron hacer donaciones y consiguieron recopilar más de unos 300.000 dólares. Y la verdad es que una suma muy, muy grande para esto. Y nada, como esta semana ha estrenado videoclip Adam Lambert, os voy a traer su nuevo single, Better Than I Know Myself. Y pues vamos a escucharla, ¿no? Ya para terminar sintonizados y para terminar pues algo nuevo que escuchar. Espero que os haya gustado Adam Lambert y que bueno, busquéis un poquito más sobre él en internet. Muy bien, Irene, muy, muy completa tu sección. Vamos a escuchar como la canción Better Than I Know Myself. Cold as ice and more bitter than a December winter night. That's how I treated you, and I know that I sometimes tend to lose my temper and I cross the line. Yeah, that's the truth. I know it gets hard sometimes, but I could never leave your side no matter what I say. 'Cause if I wanted to go, to pretend it didn't matter if I was alone, but deep down I know if you were gone for even a day, I wouldn't know which way to turn. 'Cause I'm lost without you. I know it gets hard sometimes, but I could never. Estaba invitando a una oyente presencial de nuestro programa. Buenos días, Leire. Hola, buenos días. Sí. Hola, ¿me oís? Bueno, sí. Estaba aquí, quería pasar desapercibida, pero no he podido. No. La estaba invitando al programa y... Bueno, pues con eso terminamos, ¿no? Pues hemos terminado con esa canción de Wonty, como siempre. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Y el próximo programa será dentro de 2 semanas. El 14, 21, 28. 28 de Yo febrero. Yo ya adelanto de qué vamos a hablar en, de en la sección de historia en clase. Estamos dando la asignatura de historia del mundo actual. Uh-huh. Y la profesora nos ha hecho hacer un trabajo de Rusia. Nos ha hablado de Gorbachev, así que vamos a hablar de la perestroika. Tocaba. Hemos visto un documental, tocaba, o sea que toca Gorbachev. Toca Gorbachev, es así. No. Y recordad que tenemos el blog, olvidaloquedije.blogspot.com, donde bueno, pues podéis escuchar podcasts. Comentarlos. Yo este fin de semana prometo subir todos los podcasts que quedan. Ya tendré internet rápido en mi casa. He colgado nuevos spots, que lo sepáis. Y nada, ya terminamos de sintonizados. Espero que hayáis pasado un buen rato con nosotros, ya sabéis, y que pues ahora a comer, que es la hora ya de... Lo mismo, muchas gracias por escucharnos. Uh-huh. A ver si cada vez nos escucha más gente, que nos lo merecemos, joder, que lo hacemos muy bien. Ay, Borja, madre mía, cómo te piropeas a ti mismo. Pues nada, un saludo para todos los oyentes y hasta el próximo día. Bueno. Ya sabéis, desde Onda Mayor, desde Sintonizados, un saludo para todos. Un saludo.